Aldo, bienvenido, hombre, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en sus oficinas. ¿Ya está listo para los preparativos de la boda? Estoy puestísimo. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero en esta ocasión no le traigo tan buenas noticias. ¿Por qué? Explíqueme, por favor. La muchacha que era novia de Giovanni. Claro, una tipa muy problemática, me acuerdo perfectamente. Viene a acabar con usted y con Giovanni, y no nada más con eso, sino también con su empresa. Gracias por la información, qué bueno que me comenta. Y Omar, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que poner a la gente ahí afuera que chequen cómo están todas las cámaras de seguridad y ver cualquier cosa sospechosa para que no nos vayan a querer agarrar de sorpresa, porque como lo dice Aldo, esta mujer es de cartas tomadas, muy peligrosa. Con ella aquí. No te metas con ella. ¿Qué ¿Pero tienes, qué pues? Pasó? Ya, mi amor, pensé que me ibas a esperar. ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste, Ana. ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada, no somos nada. ¿Cómo que nada? No, Giovanni, te vas a arrepentir. Vas a ver. Si yo no te puedo tener, nadie te va a tener. ¡Nadie! No puedo llamarte a mí porque no sé si sea lo correcto. Amigos no besan con tanta ansiedad. Los amigos no juegan en la intimidad. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo y al otro me ves, me dices te amo. Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser. Tú dime qué somos, porque esto se salió de control. La gente claro estaba planeado sí, para hacer alguna cosa y la gente falló. Teníamos un acuerdo tú y la gente me falló. Lo siento mucho, yo estoy fuera de esto. No, pues no estoy contenta. Quiero que veas que por tu culpa esto va a pasar. Por tu culpa. Sí, ese no es ningún problema mío. Ese es tu problema. Y yo me retiro de esto. Así nada más. Me voy. Tan solo dime qué somos. ¿Amigos? Ok. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo y al otro me ves, me dices te amo. Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser. Tú dime qué somos, porque y como nunca.